Bien, vamos hermanos a ir a la confesión. Estamos terminando una parte acerca de la ley de Dios. Hemos estado en el punto 5. Veíamos hermanos acerca de la ley moral que obliga para siempre a todos, tanto a justificados como a los demás, a que se le obedezca, ¿sí? La ley del Señor. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo, dice en el Evangelio, en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Nos hemos quedado ahí en Romanos 13:8. Vamos a leer este texto, luego vamos a orar. Romanos 13:8 dice: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender los propósitos, Señor, de haber dado la ley. Sabemos que una parte de esta ley, Señor, fue dada para Israel, para buscarte por medios de sacrificios, de fiestas, Señor, ofrendas que se cumplieron en Cristo. Pero también, Señor, una parte de ella sigue vigente para nosotros, como lo que vamos a ver en tu palabra, debemos seguir cumpliéndola, sabiendo de que no por cumplirla alcanzamos la gracia. No por obedecerla somos aceptos delante de ti. Aunque sí somos agradables, Señor, pero toda nuestra aceptación está en Cristo, Señor. Y por medio de Él hoy cumplimos también estas cosas. Ayúdanos a hacerlo así, Señor, entendiendo esto, para no considerarnos mejor que nadie, para no pecar, Señor, de soberbia, y podemos cumplirla y obedecerte, Señor. En ti esperamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí el texto dice, ¿no? Que no debemos deber nada a nadie, sino el amaros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es referente a lo que el Señor enseñó acerca de. Y podemos seguir, ¿no? El 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hoy, hermanos, amando a Dios y amando al prójimo, cumplimos la ley. Justamente cumplimos estos mandamientos, ¿sí? Porque el que ama al prójimo no le hace daño al prójimo, ¿sí? No adultera, no mata, no hurta, no codicia, no dice falsos testimonios, ¿no? Y los mandamientos del Señor lo cumplimos amando a Dios y amando al prójimo. Entonces, la ley no ha señalado el pecado, sino hoy también nos dice que el que no hace estas cosas, pues no ama al Señor y no ama al prójimo, está fuera de la gracia del Señor. Bien, 1 Corintios 7, 19, con Gálatas 5, 6. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Por eso que el Señor decía, ¿no? Y dice, obviamente, que la ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿no? El que hace estas cosas ha cumplido la ley. Y es claro la enseñanza cuando se está corrigiendo, la enseñanza falsa de que uno tenía que seguir guardando ciertos ritos que habían quedado con esta ley que el Señor había dado para Israel. Y los judaizantes tenían el propósito de que los demás, los gentiles, también la observen, la guarden. Y Pablo le dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ellos estaban persuadiendo a esto para, dice en otra parte, ¿no? Para poder jactarse, gloriarse en ellos, de que hayan podido cautivar a algunas personas y que muchos hoy obedecían esta enseñanza que hacía del evangelio otro evangelio, ¿no? Y esto era algo que ellos tenían que discernir, tenían que comprender, ¿no? Que una orden del Señor, un mandamiento del Señor para el pueblo de Israel había dejado de estar vigente ya porque cumplió la figura, ¿no? Que en Cristo todo corazón, toda persona que se acerca a Él es circuncidado de corazón. Y esto era lo que apuntaba la circuncisión en la carne. Por eso que dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, ¿no? Y esto habían entendido los hermanos ahí en Galacia, y dice Pablo que habían corrido bien. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Así que estas añadiduras a la palabra del Señor, esta o cualquiera que sea, es una persuasión que nos lleva al error. Y hermanos, de eso nosotros tenemos experiencia, ¿no? De eso sabemos. Y cuidémonos siempre de cualquier añadidura al evangelio, por más pequeña que sea, ¿no? Estábamos hablando ayer con los hermanos y un hermano compartía, ¿no?, acerca de qué pasaría si en el tiempo del apóstol Pablo a alguien se le ocurría bautizar niños, diciendo que era, pues, que él interpretaba el bautismo, como lo interpretan una denominación, lo interpreta como un sello o una señal igual que la circuncisión. Porque los que practican hoy el bautismo de infantes dicen, como había una señal de la circuncisión, hoy la señal del pacto es el bautismo. Por eso es que los niños deben ser bautizados. La pregunta es, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Ustedes lo han encontrado? ¿Eso está acá? Pues es una añadidura, ¿sí? ¿De dónde salió? No de la mente de Dios. Es una persuasión. Dice que no procede del que os llama. Pero muchos, bueno, dicen, bueno, a ellos les parece esto y respetan esa postura cuando no está en la Escritura. Eso es tener respeto del hombre y despreciar la palabra del Señor. Así como estas, hay muchas cosas que algunos han aumentado y han disculpado el error, el pecado de muchos porque alguien lo dijo. Pero la pregunta es, ¿está acá en la Escritura? ¿Está en la palabra? ¿Tú puedes defender? Ellos mismos dicen, no, no es algo que está en la Escritura, pero podemos inferir. ¿Y Dios a quién le ha dado el derecho de inferir en su palabra? ¿Alguien? ¿Alguien tiene el derecho de hacer esto? Nadie. Nosotros solamente al Señor le debemos una irrestricta obediencia a sus mandatos, ¿sí? Es lo que Él ha ordenado. Así que no nos jactemos también si obedecemos, porque esto es por gracia, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces, por eso es que Pablo acá, nosotros podríamos decir, ¿no? Así que el bautismo, como él mismo dice, A mí el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora uno dice, no me envió a bautizar, pero sí dice la Escritura, ¿no? Que ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. Y él también bautizaba. Pero ¿por qué él dice, no me envió a bautizar? Porque ellos estaban, los corintios estaban usando el bautismo como un medio para definir mi preferencia o a quién uno seguía, ¿no? Por algunos decían que los que habían sido bautizados por Pablo decían, ah, yo soy de Pablo, y otros yo soy de Cefas. Según el texto de 1 Corintios 1, se ve que era el bautismo la razón por la cual ellos decían, soy de tal, soy de tal, soy de tal. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, ¿no? Sino a Crispo y a Gallo, también de la familia de tal, sí. Pero de los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Qué estaba haciendo con el bautismo? Dejándolo en el lugar que tiene el bautismo, que no es el medio por el cual uno alcanza la gracia y la salvación, menos lo que dicen los presbiterianos, menos, ¿no? Entonces es un grave error, es un pecado terrible el sumar algo a la palabra del Señor, ¿no? Que algunos disculpan o excusan. Hermanos, tengamos cuidado en cualquier añadidura a la palabra del Señor. Siguiente texto. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien. Bueno, es todo el texto ahí, pero aquí nosotros vemos, ¿no?, que el Señor no cancela ninguna obligación, ningún mandamiento dado al hombre para honrar, para obedecer al Señor. Y aquí encontramos los mismos mandamientos, ¿no?, del Señor, que debemos no mentir, que debemos hablar la verdad, que no debemos airarnos, ¿sí?, que no debemos decir malas palabras, que no debemos hurtar, todos los mandamientos de la ley, que no debemos contristar al Espíritu Santo, algo que ya entendemos en la gracia. Y sigue, ¿no? Hasta la sujeción, la obediencia, todo lo que Dios ha ordenado, que hoy por su gracia seguimos y obedecemos. Y para nosotros, amados, los mandamientos de Dios son un deleite, ¿sí? La obediencia a la palabra de Dios es algo que al Hijo de Dios lo reconforta, le da fuerzas, le es agradable el cumplirlo, no es un pesar. Cuando los mandamientos de Dios para el hombre son una carga, justamente son porque no tienen la fuerza o el poder para cumplirlos. Hoy nosotros, el mantenernos santos, alejados del pecado, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque somos mejores que los demás? Por gracia. Cumplimos todo esto por gracia. Y al cumplirlo, esto produce en nosotros un cada vez y más eterno peso de gloria. Nos acercamos más al Señor, podemos ver más de su santidad. Y el cumplir esto, siempre cuando uno lo hace en la gracia, no se considera mejor que los demás. Pues sabe en su interior el cristiano que no lo hacemos porque hemos podido hacerlo. Le agradecemos a Dios. Por eso Pablo en muchas partes dice, ¿no?, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Siempre que cumplamos algo, debemos dar gracias a Dios. Siempre que podamos vencer un pecado o que podamos cumplir un mandamiento de Dios, las gracias sean dadas al Señor. Santiago 2:11-12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. Así que el que erra en un pecado, el versículo 10 es algo que no se ha leído, porque lo dice más adelante, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De una manera, los judíos, los fariseos sobre todo, que querían justificarse delante de Dios por medio de sus obras, no veían el pecado que cometían. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? Bueno, tenían varios. Uno de ellos era el desprecio, el aborrecimiento, porque no llegaban a amar, no amaban, ¿no? No amaban a Dios ni amaban al prójimo, no cumplían la ley. Y ellos, pretendiendo, queriendo llevar adelante los mandamientos de Dios, por ejemplo, si diezmaban, ¿qué más? Ayunaban, meditaban, escudriñaban las escrituras, hacían sus ofrendas, pues muchas cosas, ¿no? Pero lo que no hacían era amar. Y todos esos mandamientos que ellos cumplían, ya no lo hacían en Cristo, no lo hacían en el Señor, lo hacían en sus fuerzas. Y hermanos, ofendían, la Escritura dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ellos ofendían en el principal y gran mandamiento. Amarás a Dios, ¿no? Por eso que el Señor, cuando ellos dicen, un Padre tenemos que es Dios, Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Entonces, evidenciaba el Señor, les evidenciaba, ¿no?, que ellos no conocían al Señor y que no cumplían la ley. Amén. Mateo 5, 17, ya está Santiago. Mateo 5, 17 y 19. Mano Miguel. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Uh-huh. Y podemos seguir, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos eran los que enseñaban que habían mandamientos pequeños, ¿no? Y quebrantaban ellos los mandamientos. Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe. ¿Quiénes hacían esto? Los fariseos. Los fariseos quebrantaban la ley enseñando que había mandamientos, bueno, que quizás no eran tan, y peor aún, habían aumentado mandamientos y los habían enseñado sus doctrinas, sus tradiciones como mandamientos de Dios. Así que el Señor dice, si vuestra justicia fuese así, no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que algunos han confundido que, bueno, muy pequeño será llamado, serán, no, hermano, el pequeño es el desechado por el Señor porque desprecia la palabra del Señor. Nosotros no debemos desechar nada. Un mandamiento del Señor, justamente un mandamiento, es acerca del Evangelio, que no podemos, no debemos nosotros añadir al Evangelio, por más pequeña cosa que sea, no le debemos añadir nada de nada, ¿sí? Hay algunos que podemos sumar obras. Hermanos, no debemos confundirla, porque cumplir estos mandamientos está bien, pero no lo podemos poner como un condicionante para que una persona sea salva. Siempre las obras acompañan la fe, siempre. Pero ya hacer cosas como incluso instaurarlas en la iglesia como parte de la enseñanza del Señor, ahí se convierte eso en pecado, ¿sí? Y grave pecado, porque dejamos de guardar lo que el Señor dice y cómo Él lo manda. Amén. Bien, siguiente texto, amados. Romanos 3, perdón, el manover. Ahí está el manover. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, el haber creído en el Señor no invalida la ley, lo que el Señor ha ordenado, ¿sí? Cristo nos vino a librar de la condenación de la ley. La ley fue nuestro ayo que nos llevó a Él. Pero ahora que hemos obedecido por la fe, ¿no?, por gracia a la fe, debemos y vamos a obedecerla de corazón, ¿no? Así que no invalidamos los mandamientos del Señor. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bien. Tendría que ser desde el 20, ¿no? Dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, ¿no? Es un texto harto difícil para algunos entenderlo, ¿no? Entonces, cuando él dice, no estoy, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿a qué se está refiriendo? Beto dice la ley carnal, la ley del pacto. Vamos a ver ahora justamente en el punto 6 algo que la confesión explica, o sea, relata, y vamos a entender un poco más esto, ¿sí? Nosotros, amados, como ya estamos repitiendo varias veces, el Señor nos ha librado de la esclavitud de nuestro pecado, ¿sí? El mismo Señor señalaba que nosotros estábamos, por la ley, que estábamos bajo pecado, ¿sí? Hoy, ¿y el hombre qué hacía con eso? Bueno, quería cumplir los mandamientos para ser acepto delante de Dios, pero no podíamos. No podíamos. Ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos venido a ser libres de una manera, pero siervos también de la justicia. Siervos del Señor. Hemos sido sacados de un mercado de esclavitud que nos llevaba a la condenación, y ahora hemos sido hechos siervos, también esclavos del Señor, para obedecer su ley. Y gracias a Él, hoy la podemos obedecer. No estamos sin la ley de Cristo, la obedecemos, ¿sí? Y Santiago 2:8, para luego leer el punto 6. Acá, hermano Manuel. Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Uh-huh. Bien, la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, bien hacéis. ¿Qué es lo contrario a cumplir este mandamiento? Lo que sigue diciendo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Así que la ley sigue acusando, y algunos que decían ser del Señor, cometían este pecado de hacer acepción de personas. Lo vemos en el propósito que tenían los judaizantes, en hacer y creer y enseñar que los que se circuncidaban eran mejor que los creyentes no circuncidados. Por eso que iban. Y eso no solamente los que enseñaban mal, sino también los que caían luego en ese engaño. Creyentes verdaderos que eran persuadidos a circuncidarse y por haber hecho ese cumplido, entre comillas, ese mandamiento para los judíos, ellos se creían mejores que los demás. Lo vemos en Antioquía, una iglesia de donde el Señor tomó, formó varios de sus siervos y los envió. De ahí salió Pablo, Silas, Bernabé, ¿no? De esta iglesia, hermanos que obedecieron al Señor. Y un momento Pedro va a visitar a esta iglesia y se desliza en el judaísmo. Solamente comía con los circuncidados y se apartaba de los gentiles, de los que no se circuncidaban. ¿Qué estaba haciendo? Acepción de personas. Creyendo que estos eran mejores que los demás. Acepción de personas. ¿Y qué dice acá? Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ayer veíamos también con los hermanos esto acerca de lo que se ha enseñado en la iglesia, una enseñanza que no proviene de las escrituras, pero proviene de la madre, de la ramera, acerca del clero y el pueblo, ¿no? Los laicos. Entonces, en el pueblo del Señor, hermanos, todos somos siervos, ¿sí? Todos. No hay jerarquías en el pueblo del Señor. ¿Amén? ¿Hemos entendido eso? ¿El pastor quién es? ¿Los pastores quiénes son? Siervos. ¿Los diáconos? Y más bien, ellos deben servir porque el Señor los ha llamado, ¿no? Y los ha puesto para esta labor, deben servir a todos. Deben tener el carácter para esta labor. No los ha llamado porque son mejores, ¿no? Sino los ha llamado para servir a los demás. Pero en la mente del hombre, en la mente carnal, han endiosado, han elevado a estos hombres a un nivel que la Escritura no da, los han honrado carnalmente y hoy pues hay lo que se llama el clero, ¿no? Las personas que presiden, que guían y ellos tienen otro estatus en la iglesia, bueno, en su iglesia, pero no en la iglesia del Señor. Pero en la iglesia del Señor está esta enseñanza. Cuando hay un pastor, entre comillas, no preparado, ¿sí? En la iglesia y no ha pasado por un seminario, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo vayan? Laico. Dice, un pastor laico. ¿Qué significa un pastor laico? Que no sabe, dice, no. ¿Qué significa un pastor laico? Que no tiene preparación, que se formó en el pueblo, ¿no? Entonces dice, él es un pastor laico. Es una aberración eso, hermanos. Eso no proviene del Señor. Justamente los pastores deben ser formados en el pueblo. Deben ser formados en la iglesia por otros pastores. Deben ser enseñados. Ese es el mandato del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la labor. Pero ellos han dividido eso. Han dividido. Y hay denominaciones, amados, que tienen pastor A, B, C, D y E. ¿Sí? Esto lo digo porque yo he conversado con ellos y ellos califican de acuerdo a la preparación no espiritual, sino la preparación que ellos determinan, un pastor qué calidad tiene, según ellos, ¿no? Es terrible. Eso es hacer acepción de personas, ¿sí? ¿Cómo conocemos, sabemos quién es llamado a la obra del Señor? Porque el Señor constituye, ¿sí? Es Él quien constituye, no es el hombre. Siempre el Señor lo ha hecho. La iglesia solamente recibe el testimonio del Señor y obedece. Así que esto es parte de la ley de Dios, de no hacer acepción de personas delante del Señor. Bien, solamente hay que cumplir lo que el Señor dice. Vamos al punto 6. Es larga la lectura, así que pongan atención, amados, porque ya estamos terminando este capítulo. Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Bien, vamos a leer algunos textos. Que no estamos bajo el pacto de obras, el pacto antiguo, ¿sí? Hechos 13:39, hermano Miguel. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Romanos 6:14. Y después Beto, que levantó la mano atrás. El siguiente texto, Beto. Porque el pecado no se enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará de vosotros, ¿no? No se enseñoreará. No será más nuestro Señor. 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. También el 4, el 4 y el 4:5. 4:4. Sí. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. El propósito de la ley fue encerrar a todos bajo pecado, ¿sí? Para que el Señor pueda tener misericordia de todos. No hizo algunos mejores que otros, ¿no? Aunque Él dio la ley por medio de un pueblo, ese pueblo tenía algunas ventajas para creer en el Señor, muchas bendiciones dadas por el Señor. ¿Y por qué Dios escogió un pueblo? ¿Y por qué a ese pueblo? ¿Qué quería el Señor? Bueno, este pueblo pecó de jactancia, de soberbia, creyendo que el Señor los eligió por algo bueno que tenían. Y el Señor hace énfasis justamente en la ley, diciéndole que no por ser mejores los eligió, sino porque eran lo más insignificante, ¿no? No por ser una nación poderosa los eligió el Señor. Y eligió una nación para, por medio de ella, dar justamente la ley, a dar los pactos, este pacto, aún el nuevo, las promesas, y también para que por medio de ellos venga el Señor Jesucristo. Para que quede claro que Dios no hizo algo fortuito, sino que Él cuidó hasta manifestar la aparición, la encarnación de su Hijo aquí en la tierra. Y mediante esa ley, no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, nos colocó bajo pecado. Nosotros no escapamos de esa ley. Aunque fue dada por medio del pueblo, por medio de Israel, para Israel, nosotros no escapamos de esa obra de la ley. ¿Amén? Bien. Entonces, no estamos ya bajo esta ley. Hemos sido justificados por gracia. Gloria al Señor. Sin embargo, esta es de gran utilidad. Vamos a leer estos textos. Romanos 7, 12 y 22. Romanos y 25. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien. También otro texto de difícil entendimiento, cuando no se sigue la guía del Espíritu Santo, ¿no? En este texto Pablo no está diciendo que él era un pecador, como algunos han llamado, que era un carnal, ¿no? Justamente él habla contra esto, sino que hay una ley en este cuerpo, en la carne, de la cual nosotros no vamos a poder separarnos hasta que partamos, ¿no? Mientras estemos vivos, hay una ley, que el pecado mora aquí, ¿no? Y tenemos que batallar contra este asedio que tenemos día a día, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios, es de gran utilidad, ¿no? Para toda la humanidad, mucho más para el pueblo, porque hoy nosotros ya conocemos exactamente lo que Dios quería y lo que había en nuestro ser. Este remordimiento, esta angustia, aunque no conocíamos al Señor, pero había este dolor de estar viviendo en pecado y no sabíamos por qué. ¿Había esto? Pues la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Amén. Salmo 119, 4 y 6. Para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén. Siguiente. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Por eso dice, fuiste llamado siendo circunciso, que es de ser circunciso, ya no puedes hacer nada, ¿no? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, ¿no? Esto siempre enseñando, porque venían detrás los judaizantes y decían, no, tienes que guardar, tienes que observar esto, ¿no? Nosotros le sumamos, para recordar y no volver a caer en pecado, nosotros le sumamos al Evangelio algunos mandamientos. Ayer un hermano se acordaba, ¿no? Hasta habíamos llegado al extremo de, uy, no debes usar arete, no te debes pintar el cabello, no te debes, ¿qué más? ¿No? Perfume, acá le gusta por los perfumes que le gustaban, ¿no? No te debes echar perfume. Imagínense cómo estuviésemos, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Jabón qué? ¿Jabón sin olor? Ahora, son cosas, uno dice, ¿qué, Algunas cosas obviamente innecesarias de un sentido, pero otras cosas muy necesarias para el orden, cuidado, pero habíamos llegado a eso. Así que no nos pactemos, hermanos, Dios nos entregó al deseo de nuestro corazón y dejamos la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? La ley nos dice qué es lo que se debe hacer y no hacer. ¿Sí? Pero justamente la misma ley dice, si no cumplimos un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Y nosotros, en verdad, no hemos cumplido muchos de esos mandamientos. Pero la ley sí nos ayuda a ver qué es las cosas, cuáles son las cosas que Dios nos ordena que le debemos guardar, y hasta hoy la guardamos. ¿Sí? Y nos señala nuestro pecado. ¿Amén? Bien, Romanos. Amén. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. No nos justificamos, pero por la ley. ¿La ley qué hace? Nos señala, nos dice que somos pecadores, ¿no? Romanos 7:7-9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y 8:3. Sí, hermano, 8:3, mismo hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Y hoy, hermanos, tenemos esta gracia del Señor de que nuestros pecados, de los cuales la ley nos acusaba, hemos sido perdonados. Pero que ya, como ya vimos en el capítulo 6 y 7 de Romanos, no para que vivamos otra vez en él. Hemos sido libertados justamente para ahora obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, ¿sí? A cumplir la voluntad del Señor. Santiago 1, 23 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, Santiago lo dice de esta manera, Juan lo dice de otra manera. Juan dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Entonces, si uno solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no sucede nada en su vida, no ha sucedido nada. No son los oidores los justificados. Oidores hay por montones. Lectores, oidores, receptores mentales de la enseñanza, hay, el mundo está lleno de eso. De religiosos, mucho. No son los regenerados, no son los salvos por el Señor. Sino, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la ley real, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Ahora no solamente está la obra de la ley escrita en nuestros corazones, sino tenemos la tenemos escrita ahora para que no a nadie le quepa duda de que es la voluntad del Señor tal cosa no, tal cosa sí. Entonces, es Dios quien nos ha manifestado y nos sirve. Para todo el mundo sirve esta ley. Bien, siguiente texto. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien. Cuando la iglesia del Señor sale a predicar, ¿sí? Y comenzamos a usar la ley de Dios para señalar el pecado, lo que el Señor hizo con nosotros, señalar nuestro pecado a través de la ley, ¿qué dicen las personas? ¿Qué decíamos nosotros también? No, yo no soy malo. ¿Alguna vez dijiste eso? Yo no soy malo, yo no he matado a nadie. ¿Qué más? Yo no he robado. No, eso, bueno, sí, el Señor, pero ¿has mentido? Bueno, sí, pero ¿nunca le agarraste 50 céntimos a tu mamá? Bueno, ¿quién no le ha robado a su mamá? Entonces, pero algunos ya hacen diferencias entre un mandamiento y otro. Hermanos, el Señor nos dice que si no cometemos adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Uno dice, pero matar es peor. Sí, pero no está hablando del asesinato, es de agarrar a alguien y matarlo. Está diciendo lo que justamente el Señor nos dijo en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera, ¿qué? Se enoje. Que aborrezca, que llame fatuo, necio a su hermano, ya es culpable de juicio. Ya es culpable de juicio. O sea, ya mató. Ya le puso la cruz, ¿no? Como algunos han dicho, a este nunca más. Ya murió para mí. Ya lo mataste. Ya lo mataste. Y si ya lo matamos, hermanos, estamos siendo transgresores de la ley del Señor. ¿Sí? Es igual que un adúltero, ¿no? Porque algunos se defendían y decían, no, este pecado es más grave que otro, este no lo hago. No. Bien, siguiente texto, amado Beto. Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que de nosotros no sale nada bueno del hombre? Dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, algunos, por la gracia, hemos llegado a hacer las obras que el Señor ha dicho, pero eso viene de parte del Señor. El Señor ha revelado lo que es bueno y qué pide de nosotros. No hay una idea que salga del hombre y diga, uy, con esto voy a sorprender a Dios en mi obediencia. No, todo lo que nosotros podamos hacer es obedecerle. Y si obedecemos todo lo que Él nos ha mandado, nos dice, siervos, inútiles somos porque hiciste lo que se te ordenó. ¿Inútiles en qué sentido? No inútiles en el sentido despectivo, ¿no? O sea, este es un inútil, no. Inútil en crear algo nuevo. En tener un mandamiento nuevo, yo voy a hacer algo que le sorprenda a Dios. No, no hay algo bueno que escape de Dios. Todo es obediencia a su mandato. Por eso, toda buena obra le lleva la gloria a Él, porque es obedecer a lo que Él ha ordenado. ¿Sí? Bien, siguiente texto. Efesios 6:2. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ajá. Bien, las promesas por el cumplimiento de la ley del Señor, de sus mandamientos, nos manifiestan, ¿no? ¿Cuáles son las bendiciones que podemos esperar por el cumplimiento de la misma? ¿Hay bendiciones por obedecer al Señor? Amén. El que no miente, ¿qué bendición tiene? Que le crean. ¿No? ¿Al mentiroso quién le cree? ¿Tú conoces mentirosos? Hemos sido mentirosos. Espero que ya no seamos. Pero dice el dicho, ¿no? Al mentiroso, hasta lo cierto en su boca se hace dudoso. Es un dicho del mundo, sacado de la palabra, obviamente, porque la sabiduría proviene del Señor, ¿no? Algunos dicen, no te creo ni lo que comes, ¿no? Yo a una persona le he dicho, no te creo ni que te llames así, así me lo enseñas en tu DNI, no te creo. Porque eres, pero mientes, ¿no? Nació, wow, bien. Pero hemos sido así, ¿no? Y hermanos, hoy tenemos mandamientos y los cumplir los mandamientos traen promesa. El que no adultera, el que no fornica. Porque uno dice, no fornica, es prohibitivo, pero tiene una bendición. No vas a manchar tu mente, tu cuerpo. No valoramos la santidad que Dios provee por medio de esto. La pureza que hay una recompensa. Hay una limpieza que el Señor da, ¿no? El que no codicia va a mantener su corazón guardado en el Señor. La mujer que se sujeta. Mujeres, ese mandamiento. Ese no, dicen, ese no, no. ¿Qué? Bueno, aprendan a obedecer, después verán la recompensa del Señor. Siguiente texto. Salmo 37:11. Vamos, hermanos, tenemos que acabar hoy día esto. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Ese vamos a ver hoy día. El fruto de la mansedumbre, la parte de... Y dice, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir? Que los hijos del Señor son mansos. Y entonces van a heredar. Los que no son mansos, no hay bendición para los no mansos. No hay. ¿Sí? Que el Señor nos hable hoy día, hermano, a través de su palabra. Mateo 5, 6. Otra que busque Salmo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. El hambre por la palabra de Dios. ¿Tenemos hambre de la palabra? Si es así, estás vivo. Estamos vivos. Si no hay hambre, muertos no comen, hermanos. Los muertos no tienen apetito. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Entendamos que los mandamientos llamados así negativos porque dicen no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no hurtarás. El no hacerlo tiene bendiciones. O sea, el guardarlo es no hacerlo. No solamente es prohibitivo. ¿Por qué la ley me prohíbe hacer esto? No, tiene una bendición. Tiene una bendición. En guardarlos hay grande galardón. Amén. ¿No? Timoteo dice, su madre, su abuela y su madre le enseñaron desde pequeño las escrituras. ¿No? Y el Señor le dio un galardón, un servicio para su obra, no para su jactancia, para ser usado por él. Guardar la palabra del Señor. 17:10 de Lucas. Acá, Víctor, atrás. Inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ajá. Ya hemos visto ese texto, ¿no? Me adelanté un poco. Entonces, inútiles no en el sentido de no hacer, porque si hacemos, somos útiles, ¿no? Inútil en el sentido de que no vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Y nos debemos conformar, hermano, ¿no? No es como el profesor, ¿no? Que deja una tarea y el alumno le sorprende con una, y dice, wow, dice, te pasaste, no te esperaba esto de ti, ¿no? Amén. Un alumno destacó. Esto en las cosas de este mundo puede pasar. En este mundo, el discípulo, el alumno, sí puede ser más que su señor, que su maestro. ¿O no? Sí, hay alumnos que han superado a su maestro, ¿no? Los han llevado, han superado, han avanzado. En la obra del Señor, nadie puede ser mayor que Cristo. Nadie puede ser mayor. En esa relación, nadie puede ser mayor. Porque ya Dios ordenó todo. ¿Amén? Podemos leer todo el libro de Proverbios, Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿No? Es tremendo porque esto el Señor se dirige a los religiosos, a las personas que estudiaban las Escrituras, que se jactaban de conocerlas, personas que guardaban los mandamientos exteriormente, pero el Señor les, bueno, en este caso Juan el Bautista, y el Señor lo va a repetir después, les dice que eran una generación de víboras, que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Y le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es tremendo, hermanos, que el fariseísmo, esta secta, nace en la mente de una persona y luego la riega este pensamiento. Toda doctrina perversa ha nacido así, en la mente de un hombre que se rebela contra el conocimiento de Dios, contra la ley de Dios, y te dice, contrariamente a la ley, que haciendo estas cosas puede ser justificado. Dios te dice, no puedes. Ninguna religión, ningún pensamiento del hombre va a poder limpiar al hombre. No se puede, nadie ha podido. Pero estos sí enseñaban, ¿no? Dice, guarda esto, lávate las manos, da tu ofrenda, tu diezmo, aunque dejes de ayudar a tu padre, pero si ofrendas, te parecen a los de hoy día, ¿no? A los que te piden dinero. Esos no han muerto, hermano, siguen vivos por ahí. Lucas 13, 3 al 5. No arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bien. En nuestra actualidad podríamos decir, pobres las personas que murieron en el incendio, ¿no? En Villa El Salvador, y que siguen muriendo. Y podemos decir que estos hombres, ¿por qué Dios los mató? Porque no hay accidentes. Para nosotros sí, para Dios, todo es determinado por su mano. Él determinó llevarse a esas personas. Como a estos, a los que podrían decir casualmente le cayó la torre de Siloé, ¿no? O las personas que, a los galileos, ¿no? Que Pilato, ¿quién era? Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, que eran peores. No, el Señor dice no. O los 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé eran, y los mató, dice, ¿eran culpables más que todos los hombres que habitan allí? No. Si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Ven. Están muriendo ahorita en China, ya pasaron los 800 personas, ¿no? La muerte de este virus. La ciudad está desolada. Un virus imperceptible está matando a gente. Cuando Dios envíe sus plagas a esta tierra, está escrito, Dios va a enviar dos profetas para anunciar, en algunas de ellas van a morir las tres cuartas partes. ¿Sí? El Señor va a enviar esto sobre este mundo, una tribulación cual no la ha habido ni la habrá. ¿Cuál será nuestra reacción frente a los juicios del Señor? ¿Pensar de que los que mueran son peores? No, hermanos. La ley del Señor nos enseña, nos guía a que todos estamos bajo pecado y que no hay persona que sea mejor que otra. No hay. Y si el Señor juzga a alguien ahora y no lo deja avanzar en su pecado y hoy lo mata, Es su voluntad. Él hace lo que Él quiere, como estas personas aquí. Como aquella persona que lo deja en sus pecados. ¿Por qué lo hace el Señor? Y el Señor dice en su palabra que Él mira de lejos al soberbio y da gracia al humilde. Pero nosotros éramos soberbios cuando Él nos salvó, o éramos humildes ya. Es una paradoja, ¿no? Porque cuando Él nos salvó estábamos en nuestras soberbias. En un momento nos humilló para recibir su palabra y de ahí en más nuestro camino ha debido ser la humildad y la mansedumbre, como vamos a ver. Bueno, amados, nos ha quedado una porción allí para la siguiente semana, que Dios nos guíe. Amén. Ha sido bueno la palabra para la edificación de su iglesia. Oremos, amados. Muchas gracias, Padre. Han sido muchos textos de tu verdad, de tu palabra, Señor, que ella esta mañana nos haya nutrido para la obediencia, para amarte, Señor, para saber que los mandamientos que nos has dado, Señor, que no son gravosos, sino son vida, Señor. Que en el cumplirlos hay grande galardón, Señor. Ayúdanos a hacerlo por amor, en gratitud, y que de ninguna manera nos lleve a la jactancia, porque no los podemos cumplir en nuestras fuerzas ni en nuestras carnes. Solo bajo tu amor, bajo tu poder y guía, Señor. A ti siempre la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.